¿Ya está? Ya. Movimiento de aspirantes excluidos de la educación superior. Radio Frecuencia en línea. Maes Radio. Comisha. Antes. Y bien, ya estamos aquí una vez más en Radio Maes, transmitiendo desde un lugar oculto en el sur de la Ciudad de México, este 7 de febrero del 2013. Tenemos mucho gusto de estar otra vez al aire. Ya tenía algunas semanitas que no nos contactábamos, pero ya estamos pegando los links en nuestro Facebook para que nos puedan escribir, dedicar rolitas, mandar saludos, mandar noticias, comentarnos algo o cualquier cosa. Está Taniecita, Tania Maravilla acompañándonos, también Lucía, no sé si quieren mandar un saludo. Hola compañeros, estamos de regreso. Bueno, creo. Estamos otra vez transmitiendo aquí Radio Maes desde Ciencias, desde los Juegos de Ciencias. Recuerden que estamos aquí para pues transmitir un poco de información de lo que ha sucedido en todo este tiempo que no hemos transmitido. Y además también pueden pedirnos canciones, pueden hacernos cualquier comentario. Y también se les hace de una vez, desde ahorita, la invitación a participar con nosotros en Radio Maes. Y pues yo soy Tania. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lucha. Y es un gusto volver aquí a transmitir la radio. Vamos a tener, ya saben, un poco de noticias y un poco de comentarios. Y que ustedes también se animen a participar con nosotros. ¿Y de qué manera? Pues escribiéndonos en la radio y pidiéndonos rolas, ¿no? Que es lo que más nos gusta, que nos pidan, ¿no? Y que nos comenten y que nos compartan también el link, ¿no? Y también, ya decía Tania que se les hace la invitación. Igual en la siguiente asamblea, que es el 16 de febrero, el próximo sábado, a que, pues, vayan y si quieren participar con nosotros o que si quieren entrarle a los talleres de radio que vamos a planear y que próximamente pues ahí vamos a poner una propagandilla o algo para que asistan aquí a los talleres y se aprendan con nosotros a hacer una transmisión, ¿no? Y que más compañeros se integren con nosotros a chambear, ¿no? Y pues bueno, Andrés. Pues ya lo dijo Tania, estamos en los cubículos de ciencias, no en algún lugar oculto del sur de la Ciudad de México. Y bueno, vamos a empezar esta tardecita con una rola. Es Pablo Milanés. La canción es Los Caminos. Los caminos nos hicieron solos. Cuando el hombre dejó de arrastrarse. Los caminos fueron a encontrarse. Cuando el hombre ya no estuvo solo. Los caminos que encontramos hechos son desechos de viejos vecinos. No crucemos por esos caminos, porque solo son caminos muertos. Hay caminos que conducen a una sola dirección. Ese camino lo escojo como única solución. Rompiendo montes, ciudades, cambiando el curso a los ríos, bajando hasta mi montaña, subiendo el mar a los míos. Haciendo un camino largo. porque solo son caminos muertos. Ala, ala, ala. Está en la voz de la gente, está en la voz consciente. Pues aquí estamos de regreso en Radio Maes, en este juevesito, después de escuchar a Pablo Milanés. Y ahora vamos a pasar a la noticia que nos tiene nuestra compañerita Lucía. A ver, Lucía, ¿qué nos presentas este día? Pues sí, hoy vamos a tocar el tema de la reforma educativa que ya se ha aprobado en el y que modifica los artículos terceros y el artículo 123, que es el derecho a un trabajo digno, y el artículo tercero, pues el derecho a la educación, ¿no? Pues el martes 5 de febrero del 2013, en la sección de opinión, se tocó del periódico La Jornada, se tocó el tema de la reforma educativa, que ya ha sido aprobada, y bueno, esta crítica escrita por Luis Hernández Navarro, pues dice que esta reforma solamente es para seleccionar algunos cuantos profesores, ¿no? Y que ya no van a tener un derecho, tal cual, derecho, digamos, de antigüedad, ¿no? Ya los maestros van a ser evaluados con pruebas estandarizadas, que los va a evaluar a cada momento, y si no cumplen con esa serie de requisitos en la evaluación, pues prácticamente pues serán despedidos o suspendidos, ¿no? Y pues, bueno, el legislador local del PRD, Franco Castán, en una entrevista dijo que no deben sentirse preocupados por las modificaciones constitucionales, ya que su trabajo será bien remunerado y reconocido por la sociedad. Los buenos docentes no deben temer que se cuiden los malos. Aquí también critica Luis Hernández Navarro, el que escribe en La Jornada, pues que no especifica quiénes son los buenos docentes y quiénes son los malos, ¿no? Si aquí hay como un doble sentido, ¿no? Los posiblemente los malos son los que están en el sindicato de maestros, ¿no? O ahí luchando por sus plazas, ¿no? Y sus buenas prestaciones, ¿no? Me supongo que él se refería a esos malos, ¿no? Y los buenos pues son los agachados, los que no dicen nada, los que están a favor, ¿no? De los patrones, ¿no? Y pues bueno, la investigadora y profesora de la UPN, Etilviana Sandoval, llama a esto una reforma educativa que no es en un campo político administrativo, pensando en el control y en la ejecución de sanciones, bajo la idea creada desde antaño de que la escuela pública no funciona, los niños no aprenden y los maestros no trabajan. Y pues claramente se ve en la película o en el documental, ¿no? de Panzazo, donde solamente la problemática la encierran en tres ejes, ¿no? En nada más en el profesor, en el alumno y en el padre de familia, ¿no? Que uno u otro falla, ¿no? Pero la verdad es que es un problema ya estructural en México, y no, bueno, no solamente en México, sino que ya estas reformas y políticas son de corte neoliberal, ¿no? Que esta educación ya lo vemos que también afecta a los compañeros de Chile, ¿no? Allá que andan combatiendo por su educación, y también los profesores, ¿no? Que estas reformas educativas pues son para crear más mano de obra barata, ¿no? O digamos, quitando, bueno, sí, adiestrando a más personas que se integran al sector trabajador, ¿no? Finalmente, la universidad o la docencia, pues sirve para educar para la vida, ¿no? No para que trabajes siempre en una fábrica o en una oficina, ¿no? Y que tus posibilidades de ascender pues sean mínimas, y aparte una buena calidad de vida pues también se reducen con esta reforma educativa. Y pues también nos dice este artículo que esta pequeña, bueno, la nueva norma acaba con una pequeña autonomía que tenemos desde hace tiempo, ¿no? Desde los maestros y desde los alumnos, ¿no? La libertad de aprender y la libertad de enseñar, ¿no? Y hace con su experiencia profesional deja de contar, o sea, la experiencia profesional de un maestro ya deja de contar, ¿no? El sistema de exámenes estandarizados para evaluar a los estudiantes, que sirven también de base para calificar a los maestros, junto a los paquetes didácticos homogéneos y de controles pragmáticos. Esto quiere decir que estas pruebas solamente ya son iguales para todos, ¿no? Hasta para los estudiantes, ¿no? Si tú aprendes de una manera, no sé, practicando, otra escuchando, o sea, hay diferentes tipos y diversas formas de aprender, ¿no? Y también enseñar, y es aquí donde esta reforma pues busca estandarizar a todos, ¿no? Desde la forma de enseñar hasta la forma de aprender, ¿no? Donde todos aprendamos lo mismo, y la verdad es que no es verdad, ¿no? La educación en nuestro país pues va a ser siempre diferente dependiendo de la región y donde, bueno, y el contorno o contexto social en el que vivimos. Y pues sí, anula esta libertad de cátedra para los docentes y los maestros. Y pues este, en los hechos, el nuevo modelo educativo requiere que los profesores dejen de serlo para convertirse en facilitadores sin control del proceso educativo, encargados de prender televisores y pizarrones electrónicos, guías que para los estudiantes se preparen para responder bien el examen y no para aprender. Pues ya lo vemos a nosotros desde nuestra problemática, cómo es que el examen de selección, ahí vemos un claro ejemplo de las pruebas estandarizadas. Y bueno, no sé, ¿alguien quiere más comentar acerca de esta reforma educativa? Bueno, en este sentido, haciendo como solamente una pequeña, un pequeño comentario es que efectivamente, ¿no? Esta reforma, pues, tiene muchas características que, pues, contribuyen a este sistema capitalista, ¿no? Este sistema neoliberal. Por lo tanto, se maneja este discurso en todos los profesores de la actualización, ¿no? Del estar actualizado para cómo justificar, ¿no? Justificar despidos, justificar, en fin, una serie de factores que no son la solución, ¿no? También vemos la línea que están tomando todas las instituciones públicas, ¿no? Están tomando una línea que parte a una privatización, que parte a un estándar que no cubre las necesidades de un individuo, que no está planteando las problemáticas principales. Entonces esto también hace que tanto compañeros que están pretendiendo estudiar pues se desmoralicen o ya no quieran seguir, ¿no? Por eso también, como haciendo una relación con el movimiento de aspirantes excluidos de la educación superior, es lo mismo, ¿no? Estamos luchando por algo, porque a pesar de que ya esté como impuesta, nosotros seguimos de pie y nosotros seguimos para poder cambiar estas cosas que están yendo a otro lado, ¿no? A un lado que no nos que al final no nos va a satisfacer a nosotros y que no nos va a funcionar y que al final no nos va a satisfacer, ¿no? Como seres humanos. Entonces yo creo importante que, por lo tanto, nosotros sigamos siendo parte del cambio y sigamos siendo parte de la lucha para así poder nosotros contribuir y poder tirar estas reformas o por lo menos darles otro sentido, ¿no? Andrés, ¿tú quieres decir algo? Yo lo que creo en lo particular es que hay como una nube para que no se trabaje a fondo el contenido de la reforma educativa. Entonces creo que un buen trabajo sería pues ir como desmenuzando el contenido de dicha reforma. De hecho, me encantaría a mí que si alguien de los que nos escuchan, de los que nos escriben en Facebook, tiene más información detallada o otros análisis como el que trajo Lucía, pues los pueda compartir en el Facebook o en el Twitter o en nuestro WordPress para que pudiéramos analizarlo con más profundidad. Porque de alguna manera como que gran parte del sindicato es asociado por mucha gente en la sociedad civil normal o en la mayoría de la gente como un sindicato pues corrupto, indeseable. Es un poco como el plan que se hizo con Luz y Fuerza, que de alguna manera se iba diciendo que ellos eran ineficaces, eran no gratos para el sistema, y de repente desaparecen, ¿no? De la noche a la mañana. Entonces yo pienso que también hay una estrategia de fondo para atacar el sindicato, ¿no? Pues a ver qué pasa, y yo pienso que hay que seguir ahondando en la información. Y bueno, ahora vamos a pasar ya a una rolita. Sigan mandándonos las rolas que quieran a el Facebook. Por ahora vamos a pasar con una de Manu Chao. Es mensaje del subcomandante Marcos. Ahí va. Regresamos aquí a Radio Más y pues bueno, vamos a pasar a otro tema o igual y seguimos comentando. No, os quiero hacer una invitación. Bueno, solamente para hacerles una pequeña invitación. La primera es para 16, como ya lo había comentado Lucha, 16 de febrero aquí en los cubículos de ciencia, en el auditorio Alberto Barajas. La asamblea del MAES, del Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior, a las 12 de la tarde. Y la segunda invitación es una invitación a un análisis de la reforma educativa, que es de lo que estábamos hablando ahorita, que es el 11 de febrero a las 7 horas. Los panelistas son Hugo Aboites, que ya muchos lo conocen, participa con el Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior, César Navarro, Pedro Hernández Morales, de la sección 9, Luis Hernández Navarro y Manuel Pérez Rocha. Bueno, este foro que se va a dar va a ser en Casa Lam, en Álvaro Obregón 99, en Colonia Roma. De todos modos, ahorita compartimos la información. Y esperamos que puedan asistir para que también tengamos como el análisis de el análisis profundo de profesionales, vaya, ¿no? De personas que la han estado estudiando y han estado revisando todos sus puntos y pues así poder entenderla mucho mejor. Sí, así es, ya que si profundizamos más la problemática podemos llegar a una solución, ¿no? Analizando todos los puntos de vista, se puede llegar a una buena estrategia para detener estas reformas individualistas que de corte neoliberal que quieren que sigamos compitiendo entre nosotros, ¿no? Desde ahora van con la docencia, ¿no? Compitiendo entre profesores, ¿no? ¿Quién enseña más o quién enseña menos? Entre los alumnos, ¿no? También pues sí, el estarte peleando o luchando o compitiendo con tus demás compañeros, que al final de cuentas todos estamos construyendo un conocimiento colectivo, ¿no? Y pues así es, ojalá puedan asistir este lunes 11 de febrero a las 16 horas en Casa LAM para que estemos más informados y tengamos una perspectiva más amplia de este problema y podamos organizarnos mucho mejor. Pues ahí está la invitación, ojalá que sí pueda ir mucha gente allá a Casa LAM. Y bueno, ahora que estamos hablando de gente que nos comparte información, me gustaría hacer público también un escrito que nos manda una compañera que se hace llamar Neptuno, de CCH Oriente. Ella nos escribe al WordPress, que es, para quienes no lo tengan, es http://diagonal radiomaes.wordpress.com. Ahí también pueden mandar notas largas o artículos de investigación para comentarlo. Y bien, lo que nos manda esta Neptuno de CCH Oriente es movimientos antisistémicos. Esto lo escribe en función de que a principio de este año en la Universidad de la Tierra en Chiapas existió el tercer seminario internacional de movimientos antisistémicos que tuvo como nombre Tierra, Planeta Tierra, Movimientos Antisistémicos, donde participó Pablo González Casanova. En este seminario participaron muchos intelectuales de nivel internacional. Cabe mencionar a Wallenstein y a Chomsky, quienes en este seminario mencionaron que el zapatismo, ahora que también hablábamos, escuchábamos la canción del mensaje de Marcos por Manu Chao, ellos sostienen, estos intelectuales, que el zapatismo es la iniciativa política más radical y quizás la más importante que tiene el planeta entero. Hay que recordar que después de la caída del muro, lo que se conoce como el fin de las ideologías, no había un camino claro por dónde seguir los movimientos sociales, y el zapatismo, sostiene Wallenstein, le dio una nueva vida, una nueva cara hacia toda la gente en el planeta que busca, como mencionaba Lucía, pues acabar con esta idea de ser tan individuales, de participar solamente y competir entre nosotros. Esta compañera nos escribe que el zapatismo le da la vuelta a la disyuntiva entre ser de izquierda o ser de derecha. El zapatismo nos indica que pues somos los de abajo y vamos por los de arriba. Es un cambio de paradigmas porque apuesta por las autonomías y no por la lucha por el poder. Entonces, bueno, considero importante mencionar el documento que nos envía la compañera Neptuno, que estará también en el WordPress, cualquiera que lo quiera revisar a más detalle, pues ahí lo puede checar en nuestra página. No lo voy a repetir, es http://radiomaes.wordpress.com. Y ya que estoy dando direcciones, también vamos a pegar nuestro Twitter, que es Twitter maes, es @maesradio, el Facebook, que ya lo conocen, ahorita los pegamos, y nuestra nube, que es SoundCloud Radio Maes. Entonces cualquiera de esos medios nos pueden mandar información para que la sigamos comentando y platicando aquí en el aire. Pues así es, el movimiento zapatista va más allá de teoría y de práctica. Bueno, Más que teoría, es más la práctica, ya que en un artículo de La Jornada leí que el movimiento, ahora que han sacado varios comunicados en su página de enlace zapatista, pues que ahora se van a estar organizando, ¿no?, con otros pueblos indígenas y en defensa de la tierra, ¿no? Y pues sí, es uno de los, es este movimiento, ya es un comportamiento de vida, ¿no? Ya que pues el zapatismo se funda como en siete, ¿no? De las cuales pues no me las sé todas, pero sí me sé una, ¿no? Que es convencer y no vencer, ¿no? Y creo que desde ahí se ve que tienen también un buen trabajo de base, ¿no? Que ha aportado demasiado a esta sociedad y a todo el mundo, como dice Andrés, después de la caída del muro, pues el mundo ya no sabía para dónde girar, ¿no? O los de abajo ya no sabíamos para dónde mirar, ¿no? Si el mundo se nos venía encima. Y pues el EZLN, pues ahora con organización, y que nos ha enseñado cómo organizarnos, pues, y haciendo las juntas de buen gobierno y en sus caracoles, pues creo que es un buen ejemplo para todo el mundo, ¿no? Y para cambiar todo y hasta cambiar el sistema de producción, ¿no? El sistema de producción por uno realmente social, ¿no? Que nos incluya a todos el modelo económico, ¿no? Y no sigamos alimentando a unos cuantos, ¿no? O que sigan tomando unos pocos las decisiones de la que la gran mayoría están en contra, ¿no? Y pues aquí la compañera Tania nos quiere leer algo. Bueno, solamente les vamos a compartir un poco de lo que fue el comunicado del día de ayer, 6 de febrero. De todas formas, ya lo compartimos en la página de Radio Maes, para que igual le den una checadita y lo lean los comunicados anteriores, porque pues que el EZ reaparezca, pues no es de gratis, ¿no? Entonces yo creo que para que lo sigan, ese es el sexto, ellos y nosotros, las miradas. Mirar para imponer o mirar para escuchar. Por una vez podré decir, sin que haya nadie que me contradiga, que no es lo mismo el que desea que el que codicia algo, como no son las mismas las palabras dichas para escucharlas que dichas para obedecerlas, ni tampoco es el mismo el que me habla para decirme algo que el que me habla para que me calle. Tomás Segovia. Mirar es una forma de preguntar, decimos nosotras las zapatistas, o de buscar. Cuando se mira en el calendario y en la geografía, por muy lejos que estén la una de la otra, se pregunta, se interroga, y es en el mirar donde el otro, la otra, lo otro aparece, y es en la mirada donde ese otro existe, donde se dibuja su perfil como extraño, como ajeno, como enigma, como víctima, como juez y verdugo, como enemigo o como compañera, compañero. Es en la mirada donde el miedo anida, pero también donde puede nacer el respeto. Si no aprendemos a mirar el mirarse del otro, ¿qué sentido tiene nuestra mirada, nuestras preguntas? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu historia? ¿Dónde tus dolores? ¿Cuándo tus esperanzas? Bueno, este es un pequeño adelanto de lo que viene siendo el comunicado. Es muy profundo y dice muchas cosas en tan poquito, ¿no? Porque es muy poquito, en realidad. Así que, pues, compas, denle una leída, a los otros también, los invitamos a eso, y pues, a seguir en lucha y en resistencia, tanto con los compas zapatistas, como con el MAES, y todos los procesos de lucha que estén presentes. Así es, el EZLN también nos convoca a organizarnos, ¿no? A formar células, ¿no? Hacer átomos para formar células, ¿no? Y creo que eso es importante, ¿no? Ahora con los movimientos antisistémicos, y también como lo es otro movimiento que los de JRA, ¿no? Que es otro colectivo donde busca el luchar o resistir con la auto autogestión, ¿no? O sea, buscar nuestros propios medios de producción y y también nuestros propios medios de métodos también de enseñanza, ¿no? Renovar toda una vida llena de llena de, digamos, de pobreza, de inseguridad, de miedo, ¿no? A cambiar un modo de vida, pues, digno, ¿no? Y justo, que es lo que buscamos, ¿no? Los que estamos en estos movimientos. Y bueno, todos los que nos organizamos, pues, coincidimos en que queremos cambiar el mundo, ¿no? Y pues, ¿qué más, Andrés, quieres comentar algo? Pues sí, es parte del sello distintivo de los zapatistas, este tipo de retórica, ¿no? Que no busca convencer, pero que sí, por lo menos a mí me gustó mucho. Creo que sí, como dice Tania, es muy profundo y creo que va para un análisis más largo también. Y bueno, vamos a pasar a otra rolita que nos pidieron en el Facebook. Este es de Lil Ann Roll y se llama El Perdedor. Ahí va. Ya regresamos después de esta rolita dedicada para Ricardito Revoltoso, dedicada, bueno, él la pidió, pues ahí se la pusimos, y está bien chida esa rola, nos gustó, ojalá que nos pidan más rolas para seguirlas poniendo, Y pues no sé, si no nos han escrito, pues escríbanos, ya saben, para seguir hablando sobre estos temas, ¿no? De que no son tan comunes entre los jóvenes, ¿no? Entre pláticas, ¿no? Que tal vez no lo llegan a captar, pero yo creo que este es un medio de interacción donde podemos informarles y a través de la música llegarles a estos temas, ¿no? Y a motivarlos a seguir adelante, ¿no? Y en la lucha. ¿Y algo más, Andrés? Pues también iba a mandarles saludos a los otros colectivos que también están en pie de lucha, a mandarles saludos a Radio Zapote, a los compañeros de la Que Huelga y a cualquier colectivo pues que se ha contactado con la radio, Radio Maes, y que nos han echado la mano de una manera técnica o con información. Y a Laurita especialmente, claro, de Radio Zapote, ¿por qué negarlo? Bueno, entonces ahí va otra rola, esta es Rostros Vendidos de Juan Cicerol, para Tania. Quiero saber. Thank you. Pues ya regresamos aquí a la Radio Más. Y pues ponemos esta cancioncilla de Bob Marley. Porque pues ayer fue su cumpleaños. Y pues ojalá estuviera vivo, ¿no? Para enseñarnos un poco más de su filosofía de vida. y pues que también abonó mucho a la parte social, ¿no? Sus canciones creo que sí son una crítica al sistema, ¿no? Y pues vamos a escuchar ahora un audio de la compañera Dulce que nos ha mandado y desde cuándo que no lo hemos puesto, y pues vamos a escucharlo. ¿Qué? No, no se equivocan. Seguimos en Radio Maíz. Esta ocasión les voy a comentar un poco sobre la Feria del Pulque 2013. Para quienes no la conocen, pero también les hablaré del cine latinoamericano al aire libre, que se estará exponiendo en el Foro al Aire Libre en la Cineteca Nacional. Bien, comencemos con la Feria del Pulque. Desde que yo recuerdo, en la Feria del Pulque se celebra el último jueves de enero de cada año. Se dan cita a miles de personas a la tradicional Feria del Pulque en el municipio de Tepetlauta. De todo. Desde un niño de 10 años que va a comprar a sus papás, hasta una persona mayor de 60, que va con su guarrote. Pachucos, cholos, chundos y un sinfín de personalidades se congregan en esta comunidad con el propósito de degustar de la bebida tradicional mexicana, también conocida como el néctar de los dioses. Sobrevive a través de los años y en el paladar de quienes disfrutan de su peculiar sabor. Sin duda, el pulque es una bebida con un gran legado cultural. Sus orígenes nos remiten al México prehispánico, en el que este era considerado un regalo de los dioses y de consumo limitado solo a personas importantes de aquella época. ¿A que eso no lo sabías? Su aparición en nuestro mundo cuenta con una explicación mitológica del maguey, pues se decía que esta planta es la reencarnación terrenal de Mayagüel, una joven que bajó a la tierra con el dios Quetzalcóatl, quien convirtió a ambos en una planta de dos ramas. Al ser descubierta, su abuela esta rompió la rama de la joven. Quetzalcóatl la plantó de nuevo en la tierra y de ahí surgió el maguey. Mayagüela se había anidado en el corazón este, y por ello, el elixir que de él emanaba no era otra cosa que su sangre, misma que convertida en pulque era considerado como un presente de algunas divinidades. El pulque era una bebida muy común en México Tenochtitlan, desde la fundación del Imperio Mexica, aunque restringida para ser bebida por guerreros, sacerdotes y ancianos, pero que en días de fiesta el consumo se generalizaba a la población indígena. El método tradicional de preparación de la bebida es básicamente el mismo desde la época prehispánica. A la penca madura del maguey se le arranca la yema y el tlachiquero, que es el raspador en náhuatl. Raya las paredes de la hoja con la intención de obtener el aguamiel y succionarlo con el acocote para finalmente depositarlo en un tinacal, en donde se llevará a cabo la fermentación. Después de este proceso, el dulce y transparente aguamiel se transformará en el pulque. Igualmente, a esta bebida tradicional se le da otro toque, pues es posible encontrar en ferias tradicionales de Hidalgo y otros estados los famosos curados. Dicho término es apropiado entre la población para designar el pulque al que se le ha añadido jarabes de frutas como piña, fresa, limón, naranja, semillas de nuez, avellana, piñón o granos o legumbres, avena, maíz, apio, alfalfa, perejil. Bien, con esto espero que les haya interesado el consumo del pulque si es que nunca lo han probado. Y si sí, espero que hayan disfrutado de esta emocionante feria. Ahora de rápido, nada más recordarles que del 31 de enero al 28 de febrero del 2013 se estarán proyectando algunos filmes en el Foro al Aire Libre Gabriel Figueroa, que está ubicado en la Cineteca Nacional. Les voy a decir las películas que se pasarán este fin de semana, el cual inicia hoy en la noche a las 7 p.m. con la película de Turistas. Mañana viernes, el 1 de febrero, igual a las 19 horas se estará proyectando Habana Blues. Y el sábado 2 de febrero, a la misma hora, el asaltante. Esto seguirá proyectándose a partir del siguiente jueves con otras nuevas películas que ya les estaré avisando. Mientras, sigan escuchándonos la siguiente semana porque les estaré platicando sobre el paseo en bici, que es el paseo nocturno, y sobre el mercado del trueque, cuáles son sus bases para que se animen a participar. Bien, eso es todo. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Bueno, pues eso fue el audio que nos mandó nuestra queridísima colaboradora, colaboradora, nuestra queridísima compañera Dulce. Esperemos que nos ayude a editar más audios y también nos mandó una propuesta de imagen, un diseño para Radio Maes, ¿no? Pues esta Dulce nos mandó ese diseño. Y bueno, vamos a seguir entonces con las rolitas que nos están pidiendo. Esta es de Silvito el Libre, si me quieres. Ahí va. Sí. 18, 16, niña. Tú sabes bien quién es. Me rago, pues. Tú sabes con quién ando. Ya. Suena. Suena. Tú sabes que te quiero. Si me quieres, voy a ser tu luz en lo oscuro, voy a ser el muro que divide lo malo y lo bueno. Vas a estrenar conmigo el vestido más lindo del amor, todo será color, con su más hermoso velo. Te voy a regalar flores, canciones, poemas, escribiré frases lindas para ti, llenaré libretas completas, por ti seré un poeta, que nada te inquieta, amor, descansa en mi corazón, que es tuyo, ahí quédate quieta, tener una sonrisa tuya es mi meta, y tu cuerpo mi sueño, y mi desvelo en noches completas. Si me quieres te quiero, y si no me quieres te quiero igual, porque sin ti mi amor, mi vida se queda incompleta. Tú eres la claridad cuando se nubla todo en mi cabeza, tú eres la paz, la tranquilidad, el bastón que sostiene mi torpeza. Eres la mujer que quiero en toda esta realeza, eres mi Dios, mi vida y mi princesa. Ya llevo tiempo esperando, no aguanto tanto, estoy que no levanto, ya le he puesto ofrenda a todos los santos. Me han tomado tu mano, tu boca, tus expresiones, meto otros besones, estoy viviendo con dos corazones. Ya, suspiro, te miro, conspiro, se me parte el güiro, no retiro, mira, estoy a punto de meterme un tiro. Cuando amanece te quiero dos o tres veces, deja que te beses, me caso contigo un viernes 13, sé que si me quieres como eres, yo sí te quiero. No tengo dinero, más le doy la vuelta al mundo entero por tocarte, contarte que la vida se me parte, deja confesarte que si parte te busco hasta Marte. Ya, no te separes mi diosa, te hago mi esposa, te regalo rosa, por ti soy capaz de cualquier cosa, diosa. Quiero que sepas que no estoy arrepentido, que si estoy perdido, que es que estoy tomando con Cupido, vamos. Si me quieres como te quiero yo, dime a mí, que si tratarás bien a mi corazón, tú sabes que te lo daría todo. Dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, por favor. Solo quiero iluminarme y tu presencia es lo que importa. La vida es corta y creo que no soportaría si tú no estás. Vivo al compás de tu hermosura y esa figura se roba toda mi atención con tal facilidad. Y es que has llenado aquel espacio que ha estado vacío. Tanto tiempo has revivido tantos sentimientos. Mi tiempo es tuyo, mi vida es tuya. Nos unen tantas cosas que hacen que la distancia se destruya. Dime si dudas de este loco que no entiende este mundo y que no encuentra el rumbo cuando no escucha tu voz. Que solo intenta que te sientas bien y te ama más que ayer, porque quererte es más que renacer. Déjame entrar a ese lugar preciado que es tu alma. Déjame anclar mi barco en tus aguas en calma. Quiero subirte a lo más alto y salirnos del mundo diciendo te quiero hasta llenar con palabras el cielo. Sigo esperando tu respuesta, y tú por dudas no te atreves. Ansío que llegue el día en que me digas I love you forever. ¿De qué valdría alguna apuesta? Pues conquistarte no es tan fácil, más temo que el tiempo se abreve. ¿Qué es lo que piensas de mí? ¿Cuánto reservas en sí? Quiero saber, ilusionarme en vano, no. ¿Qué no daría por ti? Por un segundo feliz, solo tus besos me harían creer en Dios. Solo tu voz es música para mi oído. Más confieso que sin ti soy un libro sin contenido. Admito que el sentimiento me conduce a no estar cuerdo. La esperanza nunca pierdo y por ello es que te persigo. Miento al decir que he resumido cuanto emana lo profundo de un ser que no oye la razón cuando llama. Tú dime qué puedo hacer cuando sin poner querer, que solo su espacio reclama. Ya regresamos después de esta rolita de amor que nos pidió aquí un compañero. Ya saben, síganos pidiendo rolas. Ahorita ya estamos a punto de finalizar el programa. Mientras vamos a poner más música que ustedes nos han pedido. Y como pues sí son varias, pues, y que nos dé tiempo, pues vamos a poner la siguiente rola. Esta rola se llama Con la Esperanza Entre las Manos y es de un grupo de rap protesta que está en la ciudad de Querétaro, que nos contactó también Radio Maes para que pasemos su rolita. Entonces ahí va. Espíritu regresó, en nuestra tierra hay cicatrices y dolor. Se respira unidad, se siente libertad. Ya sabemos cuáles son sus trucos de maldad. No puede haber olvido con un desaparecido. ¿Cuántas son las tuyas? ¿Cuántas son los míos? Y con los míos luchamos y combatimos. Estudiantes, músicos y también campesinos. Es tiempo ahora de no bajar la cabeza. ¿Cuál es su propuesta? ¿Su por quién apuestas? Es tiempo de juntar rebeldías y se darán cuenta que somos lo que temías. Y aquí seguimos el consumo de tequila. Estaba para mi pueblo que está con puño arriba. Y que no puede, no quiere y no calla. Y el macho te lo apuntaste a la batalla. Todos vemos cómo es tu tranza. Es hora que te ganes con sudor tu propia panza. No eres más que un ladrón indecente y con saco que solo vive de engaños. Se escuchan voces de gente gritando en las calles, por todos lados. Ya se están desconectando del aparato que nos está controlando. Ya no queremos seguir soportando a politrucos cada vez están más pesados. Y ya sabemos que están acostumbrados a callar con sangre a sus adversarios. Como un pájaro libre, de libre vuelo. Como un pájaro libre, así te quiero. Como un pájaro libre, de libre vuelo. Como un pájaro libre, así te quiero. Es decepcionante un esclavo satisfecho, mientras hay gente que vive sin techo. Sin esperanza, sin nada que comer. Despierta conciencia, urgente hermano Mayday. Quieren manipularnos con el miedo. nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Y es que nuestro país está cambiando, llenamos las calles, nos estamos manifestando contra los delincuentes de cuello blanco, contra el injusto, ay, por si te queda el saco. Somos conscientes, no somos porros, la consigna es no me callo y no corro. Llevamos años ajustando agujetas, resistiendo contra sus perversas sorpresas. Señito, pague la novela que la deja lela, mejor lea su libro e ilumine la azotea. Respeto para todos, ya es que es elemental, pero lo más importante es la conciencia, hay que despertar. Nos movemos en masa como en el mar cardúmenes, porque el país está en estado lúgubre. Volamos libres como pájaro en palmadas, siempre alertas, no bajamos la mirada. Somos las hormigas en el hormiguero, pero conscientes de que aquí el que manda es el pueblo. La base, la idea es procurar a los demás, porque al final de cuentas ponte a valorar y razonarás. Hey, fácil y sencillo, que no hay excusas, lo demás está de más. Lo digo por mis amigos y mi familia, lo digo por la tuya y por una nueva vida. Porque las palabras valen, no es gastar saliva, hay que ver a nuestro país con mirada objetiva. Como un pájaro libre, de libre vuelo. Como un pájaro libre, así te quiero. Como un pájaro libre, de libre vuelo. Como un pájaro libre, así te quiero. Como un pájaro libre, de libre vuelo. Como un pájaro libre, así te quiero. Como un pájaro libre, de libre vuelo. Como un pájaro libre, así te quiero. Teresa, en pie de lucha. Paulina Favila en la jarana, percusión menor y coros. Legión, escúpelo, los amo en las rimas. Emiliano en el bajo. Rarotonga Records, 2012. Pues ahí está esa rola de Rarotonga Records allá en la ciudad de Querétaro, que desde hace tiempo nos la habían pedido. Ahora aquí estamos terminando esta transmisión, nada más recordándoles que hay asamblea del MAES este sábado 16. ¿A qué hora, Tania? A las 12. Es a las 12 de la tarde, así que aquí en la Facultad de Ciencias en la UNAM, ya sea en el Auditorio Barajas o en el Aula Magna, lo que nos faciliten, aquí será la asamblea. Y bueno, ahí va la siguiente canción, es de Pablo Milanés también. Esta se llama El Tiempo Pasa. Como que ahora estuvimos con mucho de Pablo Milanés, ¿verdad? Pero eso es lo que hay. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos y el amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de razón. Pasan los años y cómo cambia lo que yo siento, lo que ayer era amor se va volviendo otro sentimiento. Porque años atrás, tomar tu mano, robarte un beso, sin forzar un momento, formaron parte de una verdad. y el tiempo pasa. Nos vamos poniendo viejos y el amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo, se pone siempre un pedazo de temor. Vamos viviendo, viendo las horas que van muriendo, las viejas discusiones se van perdiendo entre las razones. A todo dices que sí, a nada digo que no, para poder construir la terrible armonía que pone viejos los corazones. Porque el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos y el amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo, se pone siempre un pedazo de Pues ya vamos a final con esta última rola que nos pidió una chica que se llama Ale Álvarez, me parece. Con esta rola, bueno, que nos pidió, es de Cultura Profética y se llama La Espera. Pero antes nos vamos a despedir nosotros, los colaboradores de este programa. Pues yo soy Lucha, espero encontrarlos el próximo jueves y también verlos en la asamblea del 16 de febrero y también en la en el foro del en contra de la reforma educativa que se llevará a cabo este lunes. Bueno, yo soy Tania y también agradeciéndoles que nos hayan escuchado y esperando verlos este sábado 16 para la Asamblea del MAS y recordándoles la invitación que les hicimos de formar parte de Radio MAS para comenzar a transmitir y comenzar a darle más ideas a este programa y más manos que trabajen aquí. Pues sí, yo soy Andrés y reiterando lo que dice Tania, pues esperamos que se integre más gente al proyecto de Radio Maes porque hace falta mucho proyecto, hace falta editar todas las noticias y pues darle seguimiento a este trabajo que vale mucho la pena. Pues esto fue todo en esta transmisión de el 7 de febrero de 2013. Ahí va la última rola. Cultura Profética, La Espera. Llegar cada día.